A ver cómo canta. Pasan noches que da mucha pena verse tirado en un rincón. Si uno visita seguido el piso, nunca sentirá que es lo mejor. Vivir quebrando entre vivos, nunca arañar lo mejor. Si te caigo y por lo mismo, pero hoy me ensaño perdedor. Cuando el sol ya me daba